Básicamente consiste en escuchar a las mujeres que sufrieron situaciones de violencia obstétrica en su parto, pero también escuchando la otra pata, digamos, de que sería el trinomio dentro de la salud, que es el caso de el lugar de los profesionales, digamos, de salud. O sea, lo que se hizo fue buscar a 5 profesionales de la salud, a 5 mujeres. Entonces a los profesionales se les hizo una entrevista con 5 preguntas en que consistía en qué era violencia obstétrica, por qué pensaba que existía eso hoy en día, cuáles son las herramientas para poder evitar esta situación. Y por otro lado se hicieron como una charla abierta a las mujeres, que eran 5 también, contando su experiencia. Entonces en el documental, que fue todo a pulmón nuestro, digamos, desde nuestra plata, todo, hicimos este documental y consistía en eso, escuchar por ahí las 2 campanas y tratar de sacar una conclusión dependiendo de escuchar a todos los que trabajan en ese ámbito. Y bueno, consiste básicamente en eso. Esto es algo que últimamente se ha empezado a escuchar más en los medios, a ver un poco más, la gente ha empezado a hablar un poco más sobre lo que significa la violencia obstétrica, que es la violencia que se ejerce, vos corregime, ¿no? La violencia que se ejerce sobre las mujeres cuando están en situación de parto. Exactamente, sí. Igual el tema de violencia por ahí es un poco más amplio y por ahí alguien piensa que la violencia siempre es explícita y en realidad también es implícita. Es decir, no solamente con agresiones verbales o físicas se ejerce la violencia, sino desde el sistema de salud, como la demora en la atención, no dejar pasar a los familiares. Bueno, ahora se aprobó una ley que sería la ley de parto respetado, parto humanizado, que parece algo irónico, como ¿por qué hablamos de parto humanizado si somos seres humanos? Entonces como que no tiene mucha concordancia. Ya parir es humano. Exactamente, y es lo más natural del mundo y no hay que tomarlo como una patología. Pero bueno, dentro del eje de la formación académica, por ahí se toma el embarazo. Eso te iba a preguntar, perdóname que te interrumpa. Ustedes, esto fue, decías que se hizo en el marco de una materia, pero es ustedes que estudian justamente esto, ¿es motivado desde la academia el parto humanizado? Más allá de que estamos hablando de que es un juego de palabras que no está muy bien planteado, pero los problemas en cuanto a la violencia obstétrica se dan por una cuestión estructural del sistema de salud o es principalmente por cómo se manejan los profesionales, cómo se forman los profesionales. Exactamente, bueno, justamente el nombre del documental, que es Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, es justamente lo que nos decía uno de los profesionales del documental, que bueno, él es docente de la materia esta, explicaba que decían como que yo te puedo decir una cosa, pero si yo dentro del ámbito de salud hago otra, no me vas a creer. Entonces, somos lo que hacemos realmente. Entonces, eso es lo que tienen que demostrar todos los profesores dentro de la formación académica. Pero este tema no es abordado dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, ni de la carrera de licenciatura en obstetricia, ni de medicina, ni de enfermería, ni de nutrición, ni de nada. O sea, estos temas no se abordan. Y muchas veces se sigue como ese eje de la violencia. Entonces muchos estudiantes siguen repitiendo eso y siguen ejerciendo porque culturalmente pareciera que el que es profesional de la salud, al saber sobre ese tema, está como en un piso más arriba que el que está enfermo o el paciente, claro, o en este caso una mujer embarazada. Entonces como que por ahí hay abuso de poder. Te pregunto, ¿qué pasa con las mujeres? Por ahí ustedes lo pueden haber visto, no sé si realizando el documental, pero sí en el cotidiano, en el día a día, que los motiva a dedicarse a esto. Hay mujeres que se enteran después de haber pasado por esa situación, de que sufrieron violencia obstétrica y quizás en ese momento sentían que era lo natural, o que como esto mismo que decís, se pone al profesional en un pedestal, entonces bueno, si él dice que tengo que hacer esto será porque es así. Me imagino que muchas veces por ahí las mujeres, al ver esto, o el documental que hicieron ustedes, o al tratar estas temáticas, se dieron cuenta que ya fueron víctimas de esta violencia. Sí, totalmente de acuerdo y realmente es así. Bueno, pero eso es como todo, o sea, el tema de la educación sexual, la educación reproductiva, de darle a la mujer ese lugar que en realidad nunca tendríamos que haber llegado a esta situación, pero bueno, llegamos a esta situación por un montón de problemas culturales, educacionales, lo que sea, Entonces, lo que permite también este video y muchos videos más y ONG, que por ahí son las que los que motivan esto a que sea visible y que se conozca más sobre el tema y que la mujer, digamos, se apodere de los derechos que le corresponde y hacerlo valer por sí solas o por o con su familia. Sí, es así, es algo que no... Hay muchas mujeres, lamentablemente, que no saben y naturalizan un montón de situaciones que son violencia, que son violentos, y bueno, y queda todo ahí en como que todo sigue, pero bueno, igual nosotros dentro del ambiente y dentro de las prácticas y todo eso se siguen ocurriendo hechos de violencia, pero hay algo que está dando vuelta, que de a poco va cambiando. Además, se aprobó esta ley de parto humanizado, que es la 25.929. Uh-huh. Así que bueno, ya es un indicio, es algo que va a mejorar y va a tratar de ser un puntapié. Pero bueno, ahora queda la parte más complicada, que es controlar todo eso, ver si se cumple con esas leyes o no se cumplen. Y claro, bueno, es un camino largo, pero creo que va, que en algún momento tenemos en alelo de que va a dejar de ser utópico y va a pasar a ser algo real. Yo te pregunto, ¿mucho tiene que ver esto con, me imagino, con la cuestión cuando se dice humanizado? Entiendo lo que planteas de que no debería ser así, pero también hay mucha parte de la salud que está mercantilizada y que se maneja en términos mercantiles, en términos de plata. Por suerte, aquí en Argentina la salud es más pública, no es totalmente pública, pero es más pública que en otros lugares, que en la mayoría de los lugares del mundo. Pero te traigo un ejemplo personal, por ejemplo, no sé, yo hace poco me saqué una muela de juicio, voy al dentista, me ponen anestesia, me siento a esperar que me haga efecto, me dice, bueno, pasá, me siento, me está empezando a cortar la encía, por decir una cosa, y me duele. Y dice, uy, no, plum, me ponen más anestesia, más anestesia, más anestesia, más anestesia. Me sacó la muela, todo bien, y después llegué a mi casa, eran las 5 de la tarde, y a las 10 no sé, me iba todavía la anestesia. Y yo sentí que en realidad no era necesario, o sea, tuve tan dormida la cara durante el resto del día que dije, podríamos haber esperado un poco más en vez de poner tanta anestesia, pero los tiempos del mercantilismo médico hacían que, como el odontólogo tenía muchas consultas después, apurara la cosa ahí, y yo sentí, digo, loco, me quiero acostar a dormir y siento todavía la cara dormida cuando no debería ser así, quizás. Y esa cuestión la llevo por ahí al lado del parto y lo relaciono por ahí con lo que es la cesárea y un montón de cuestiones que no se manejan los tiempos de la mujer, que necesita la mujer para poder dar a luz a un bebé, y muchas veces se mercantilizan esos tiempos también. Me da la sensación de que hay veces que se pueden evitar ciertas prácticas como la cesárea, pero como los tiempos los maneja otra cosa, no la humanidad, lo humanizado, sino las cuestiones más monetarias o las cuestiones de tiempos también, por lo cómo trabajan los trabajadores de la salud por ahí, no sé. ¿Tiene relación lo que estoy planteando? Sí, realmente sí, tiene relación y es lo que sucede en muchas situaciones, pero, o sea, hay que también analizar un montón de factores que van un poquito más allá de todo, que es, no es lo mismo un ámbito público que un ámbito privado, o sea, por ahí hay ciertos profesionales que en el ámbito público no hacen una cesárea, porque por ahí no están los insumos necesarios para poder hacer 30 cesáreas, por decirte un número, y capaz van al privado y hacen 70 cesáreas, entonces, que son muchas veces son innecesarias, pero no solamente la práctica de la cesárea, sino la práctica de la medicalización, de poner oxitocina, de acelerar los procesos fisiológicos naturales de la mujer, por una cuestión de que muchas veces los hospitales también están colapsados. Entonces, como que para analizar este tema hay que tener, digamos, varios ojos puestos en el personal de salud, en la mujer y en la familia que rodea a esa mujer. Y entender también de que, lamentablemente, muchas veces la salud se transformó en un gran negocio. Entonces, siempre va a tirar mucho más. No quiero generalizar ni que todos los médicos hacen esto o todos los obstetras o obstetras hacen esto. Pero es real que se medicaliza demasiado y se hacen intervenciones demasiado innecesarias muchas veces, por una cuestión meramente de tiempos, de acelerar los procesos y una cuestión de que hay un negocio detrás de todo esto. Pero no siempre la cesárea es mala, no la utilización de oxitocina es mala, Es complejo. Es complejo, pero hay muchas prácticas que realmente sí son innecesarias por una cuestión de tiempo o económicas, digamos. Volvemos para el documental, si te parece. ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo lo realizaron? ¿Ya está en estreno? ¿Ya se puede ver? ¿Cómo puede hacer la gente para verlo? Sí. El documental lo realizamos a mediados de este año. Y ni bien lo terminamos, lo subimos al... Está en YouTube, lo pueden buscar ahí. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Uh-huh. Bueno, y nada, eso. O sea, fue todo... Todo trabajo nuestro, conseguir las mujeres, conseguir los profesionales, pagar una chica que filmaba y hacer cortar, pegar y todo eso, lo que tiene que ver, que es realmente es engorroso. Lo hicimos nosotros y bueno, sí, se puede ver en internet tranquilamente. Busquen. Perdón, no desde el celular porque no sé cómo es el tema de YouTube, no sé, solo desde la computadora se puede ver. Ah, entonces pueden agarrar la computadora, poner en YouTube Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos y buscar ahí el documental sobre la problemática de la violencia obstétrica. Y si los oyentes tienen ganas de seguir profundizando sobre esto, esta tarde en la Facultad de Medicina, si no me equivoco, hay un panel especial que va a abordar la problemática. Claro, sí, esta tarde a partir de las 18 horas va a haber un panel taller en el que va a estar Fernando de Averio, Graciela Gómez, una compañera mía, una chica de la agrupación Viento Abajo, hablar un poco más del lado del feminismo y todo eso. Uh-huh. Así que nada, el que quiera ir está más que invitado, así que nada. ¿Qué hora es? 18 horas. A las 18 horas en la Facultad de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Sí. Ahí en 60 y 120. Entre 120 y 119, el edificio que está ahí enfrente a esa nueva parada, para que lo ubiquen. Sí, igual dice, Facultad de Ciencias Médicas. Todos los que pasaron alguna vez por ahí ya deben saber dónde está. Alexis, te agradecemos haberte dado una vuelta por el estudio de Radionauta para comentarnos todo esto que estuvieron laburando y que la verdad está bueno que se pueda difundir para que todo el mundo esté al tanto de lo que es esta problemática. Sí, bueno, muchas gracias. Quiero agradecer el espacio que me dieron y bueno, nada, quiero que las mujeres entiendan de que el parto es el momento más hermoso de la vida y que se lo tienen que hacer respetar ellas mismas y toda la familia tiene que acompañar ese momento.